La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori conducimos Los Sueños Posibles de este 29 de enero de 2018. La editorial siempre tiene como fundamento lo que llamamos la lógica Cro-Magnon. En el programa anterior hice una descripción, entiendo que bastante detallada, de qué decimos cuando decimos lógica Cro-Magnon, pero lamentablemente se volvió a verificar con este denominado accidente, tragedia, del cuatriciclo que arrasa con un niño. En la cultura represora parece que todo, cualquier cosa, sirve para asesinar y para matar. Explicamos varias veces que asesinar y matar no es lo mismo, casi diría que es lo opuesto. Y creo que la cultura represora tiene como fundante eso, el asesinato, y cuando el asesinato es a gran escala lo llamamos masacre. Incluso masacres por omisión, como las masacres alimentarias. La lógica Cro-Magnon es aquella lógica donde se trabaja sobre el hecho consumado y en el mejor de los casos sobre lo que llama reducción de daños. No hay ninguna anticipación de nada, no hay prevención, justamente porque si se previniera, o sea, si se viera lo que está por venir, muchas cosas dejarían de hacerse. Y ahí es donde se cortan algunos negocios importantes. Hablando de esto, vamos a tomar algunas cuestiones que leí de un comunicado del ingeniero Osvaldo Buscalla en relación a el predio de Falcón 2710 en el barrio de Flores, donde funcionaba un mercado. Leo textualmente, dice el ingeniero Buscalla: describo que en Argentina, teóricamente, nuestras instituciones sociales estarían constituidas con personas que deberían asumir su función éticamente y, caso contrario, inmediatamente ser excluidos de ello por una influencia más poderosa, la ley. Debemos asumir la realidad y sería inútil impedir esta terrible situación. La compacta y unida corporación política en el poder público, oficialismo, oposición, sume a la ciudadanía de la Cava en un irremediable estado de frustración. Es una norma que, al finalizar el año legislativo, se aprueben innumerables leyes a libro cerrado. Otros innumerables ejemplos, recordemos, de la legal y legítima ley 5464, y aclara que fue derogada posteriormente por los mismos que la habían sancionado. En este sistema en el cual se mueven los integrantes de la corporación política, el negocio del predio de Falcón 2710/14, barrio 18 del barrio de Flores, año tras año tratan de realizarlo para que, entre otros usos, sea una unidad básica de la Cámpora, y el ingeniero considera que esto es un ejemplo indiscutible de la alianza entre el oficialismo macrista y la oposición kirchnerista en la ciudad de Buenos Aires. Aclara que el legislador Fuchs promovió e impulsó la sanción de una corrupta ley el 15 de diciembre de 2016, como lo hizo anteriormente el exdiputado Diego Kravers en el 2011 y como la exdiputada Alegre votando a finales de 2015, en esa reiterada costumbre al final del periodo legislativo anual en que meten innumerables proyectos que, aclara el ingeniero, no pueden ser ni siquiera analizados, Y en particular este proyecto del predio de la calle Falcón 2710, y que en este terreno de casualidades, en diciembre de 2015, donde se votó ese negociado, también se votó la legal y legítima e inconstitucional ley 5464. Y aclara que esto es corrupción. Me parece interesante lo que señala el ingeniero Buscaya, y creo que sería bueno, ya que estamos en la declamación de la, no de la independencia, sino de la transparencia, ver qué es todo esto. Sabemos que hay muchas propiedades, tanto del gobierno nacional como del gobierno de la ciudad, en la ciudad de Buenos Aires. Es más, nuestro, digamos, nuestra causa, digamos, nuestro interés en conseguir una casa Parático, tiene como fundamento estas propiedades que no tienen ningún uso o que lamentablemente ese uso está malversado. ¿Hay alguien o algo, una comisión que tenga un seguimiento detallado de esas propiedades? ¿Qué destino tienen? ¿A quién se la dan? Yo me acuerdo las sesiones a las que asistí cuando se le dio el comodato a Mate Amargo. Ya la legislatura era macrista, por supuesto, no mayoritariamente macrista, y que finalmente se consiguió el comodato a 20 años, no me acuerdo ahora cuántos años faltan para que se venza. En ese momento yo estaba en Mate Amargo, muy activamente trabajando y asistía a varias reuniones, y en ese momento era un poco, bueno, para conseguir esta casa para Mate Amargo. Entonces, ustedes voten esta otra para otra organización, ¿no? Como una especie de dar favores, quitar favores, y algunas organizaciones que lo que menos necesitaban eran donaciones, ¿no es cierto? Porque pensemos que cuando uno habla de una casa Parático, Ático es una cooperativa de trabajo en salud mental que nunca tuvo capital propio para poder comprar una propiedad y actualmente ya tampoco tenemos demasiadas utilidades como para seguir alquilando. Todo este tema me parece que merece una importante reflexión, porque cuando hablamos de espacio público, lo estatal obviamente no es lo mismo, incluso puede ser contradictorio. El Estado tiene la lógica de una corporación, la corporación estatal. No solamente en el gobierno macrista, el Estado es una superestructura ideológica, política, administrativa, jurídica, donde los funcionarios, algunos de turno, otros de carrera, se dicen políticos o de carrera, administran como si fuera propio y en cierto sentido el Estado lo hace propio, es decir, lo expropia del bien común, del bien público, y ya no tenemos acceso de una manera directa a esos bienes. Es probable que si uno siguiera el largo camino de la burocracia, pudiéramos llegar a tener información confiable, pero somos pocos, y no me anoto entre ellos, los que estamos dispuestos a horas y horas para llegar a determinadas conclusiones. Nosotros hemos tenido la ayuda de la ex legisladora Laura García Tuñón y la seguimos teniendo para este proyecto de una casa Parático. Pero que todo lo que publicó el ingeniero Buscaya parecería ser que si no entramos en los vericuetos de las partidocracias, de las alianzas circunstanciales, y no tanto en relación a, por ejemplo, qué predio se puede usar, para qué fines, de dónde viene, a dónde va, a cambio de qué, etcétera, etcétera, entonces estaríamos realmente en dificultades. Por eso recordé el tema de Mate Amargo, cuando consiguió el comodato a 20 años, y fueron sesiones legislativas donde parecía que cada uno llevaba sus cartas y las mostraba, ¿no? Si yo te doy, si vos me das. Y muchas organizaciones, ya está dicho, que realmente eran sociedades anónimas, entidades de lucro, ¿no? Que pedían los famosos bajos autopistas, por ejemplo, para hacer canchas de pádel, restaurantes, o sea, negocios muy rentables, pero que querían las propiedades a precio vil o directamente en comodato. Obviamente no era el caso de Mate Amargo, que siempre fue una radio y un proyecto cultural y radiofónico popular, pero no recuerdo los nombres en este momento, pero había muchas organizaciones que nada tenían de lo popular y mucho menos de lo comunitario. Entonces, esta nota del ingeniero Buscalla, yo creo que apunta a esta cuestión de fondo, ¿no? Es decir, ¿cómo garantizar vías comunas, por ejemplo? Se había insistido tanto en la autonomía de las comunas, de que estos predios estén localizados, se sepa cuál es el estado actual, se sepa cuáles podrían ser los beneficiarios, qué condiciones deberían reunir. Cuando yo hablo de ático, hablo de una cooperativa que fundé hace más de 32 años. Es decir, no es que armo la cooperativa para obtener el local, exactamente lo contrario, ¿no? Estamos con todos los asociados buscando un local para que continúe la cooperativa. Desde ese lugar creo que es muy importante poder sostener esta mala palabra que se llama transparencia, ¿no? Porque en realidad la transparencia parecería ser que es de un solo lado, ¿no? Es decir, nosotros estamos constantemente espiados por el gran hermano Google. El otro día, el sábado, habilité el GPS del celular porque no estaba muy seguro cómo llegar a la plaza donde se hacía un homenaje a 9 años de la desaparición de Luciano Arruga, y esa habilitación del GPS ya permitió que varios locales de la zona me mandaran su propaganda, ¿no? Bueno, nuestra tecnología nos impide esta rápida llegada, ¿no? Pero sí creo que el Estado, yo realmente no, mi confianza en el Estado es no digo relativa, es absoluta. O sea, creo que el Estado como corporación lo que busca es el beneficio de sus integrantes, de sus corporativos, digamos, y corporativas, ¿no? Pero de todas maneras, no es malo interpelar buscándole coherencia, o por lo menos mostrándole la incoherencia que tienen, ¿no? El predio de la calle de Ramón Falcón, que fue expropiado a un mercado, es un caso paradigmático, debe haber muchos otros, no estaría mal que los oyentes acercaran toda la información que tienen al respecto, porque de esa manera sí, creo que nos vamos a acercar a algo que es fundante, ¿no? No voy a decir en la democracia, voy a decir en la vida en común, ¿no? En lo que tenemos en común, que es acercarnos a lo justo. Ni siquiera digo a la justicia, ¿no? Porque creo que la justicia ya ha hecho una especie de pacto perverso con el derecho y por ahí no vamos a ninguna parte. Lamentablemente, he escuchado muchas veces este anatema de la justicia por mano propia y siempre he pensado que cada vez que alguien aclara que no quiere la justicia por mano propia o que rechaza la justicia por mano propia, se dé cuenta o no se dé cuenta, está trabajando para la impunidad. La justicia por mano propia tiene que ver con lo justo. Y la justicia por mano propia, como dije algunas veces, es, por ejemplo, una fábrica recuperada. No es matar al ladrón, eso no es justicia, ni reventar a patadas a una persona que está tirada en el suelo, ni linchar a nadie. Eso no es justicia por mano propia. Ni siquiera es venganza. Pero sí es justicia por mano propia, por ejemplo, una fábrica recuperada. Bueno, yo creo que es justicia por mano propia la gestión de nosotros como ciudadanos para recuperar ese mercado o para, y esto ya lo hablo a título no personal, pero sí institucional, y las personas son instituciones también, para que Ático pueda tener una casa donde continuar su trabajo comunitario, asistencial, de más de 30 años. Pero así muchas otras organizaciones, muchísimas. Y creo que esta editorial del día de hoy alerta sobre ese tema. El dinero que una organización como Ático, como La Retaguardia, como tantas otras, necesita para continuar trabajando es ínfimo en relación a los grandes presupuestos de las megacorporaciones. Por lo tanto, creo que lo justo es justamente pensar esta situación y dar pan al que tiene dientes. Porque si damos pan al que no tiene dientes, ni siquiera puede comerlo. A nosotros algunos dientes nos quedan, así que bueno, vamos a seguir luchando por tener nuestro pan. Seguimos con Sueños Posibles. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Ahora en Sueños Posibles vamos a tener la entrevista que tanto habíamos esperado con un gran compañero, un amigo y además un referente de distintas cuestiones, tanto en lo que es derechos humanos, militancia, en el campo de la abogacía, de la defensa de presos políticos, como también de propuestas, yo diría, renovadoras, aunque la palabra renovación no me gusta, entonces voy a decir propuestas revolucionarias en el campo de la cultura y de la política. Vamos a hablar con Eduardo el Negro Suárez. ¿Cómo estás? Hola, Alfredo, querido, ¿cómo te va? Saludos a vos, saludos a Irene, saludos a tu audiencia. Bueno, te agradezco muchísimo. Mira, sé que tu tiempo siempre es, no te voy a decir que vale oro, por ahí vale bitcoins en este momento, así que vamos a lo medular. Primero, el tema de la gremial de abogados. Sé que tienen una actividad muy importante en forma permanente, pero me gustaría que explicaras cuál es la diferencia entre cómo trabaja la gremial de abogados y otros abogados de otras organizaciones de derechos humanos. Bueno, en principio la gremial de abogados, como todos saben, gran parte de tu audiencia debe saber, lo recordamos, nació allá por fines de los 60, los 70, se llamaba gremial de abogados justamente porque nació como una oposición muy furibunda a los colegios de abogados que en esos años, igual que ahora de alguna manera, salvo algunas excepciones, en general los colegios de abogados que regulan la matrícula del abogado representaban los grandes estudios o los abogados que trabajaban en las grandes empresas. Por lo tanto, cuando nació la gremial de abogados, era una especie de gremio de los abogados, porque los abogados eran perseguidos, torturados, hechos desaparecer, etcétera. Entonces ahí nace la famosa, la gloriosa gremial de abogados, llegó a tener en su corta vida unos 4 años más o menos, llegó a tener más de 300 afiliados, la Asociación Gremial de Abogados, de los cuales más de 200 deben estar muertos, desaparecidos, caídos en las mesas de tortura o en combate. Nosotros, a partir del 2008, un grupo de viejos chotos, de los cuales yo soy el más chico, recreamos esa vieja gremial de abogados, con algunos, como el doctor Héctor Chávez de Mendoza, por ejemplo, que ya habían sido parte de aquella vieja gremial. La recreamos ya con los criterios actuales, ¿no? Tratando, aunque sea de, todavía no lo logramos y yo creo que no va a faltar mucho, de estar, aunque sea a la altura de la suela de los zapatos de aquellos próceres que nos precedieron en los 60 y 70. Hoy la gremial de abogados tiene una declaración de principios muy precisa, creo que vos la conocés, en general la audiencia la conoce. Nosotros no somos una primera definición. No sé si en contraposición a otras organizaciones de abogados, pero por lo menos algunas definiciones propias. Nosotros no somos un organismo de derecho humano. No somos una organización antirrepresiva. Somos una organización de solidaridad. Básicamente, el objeto principal con el que nacimos, y después se fue extendiendo, pero que estaba incorporado en nuestra declaración de principio, tenía que ver con la defensa de los presos políticos, porque nacimos durante el kirchnerismo, y durante los 12 años del kirchnerismo, que fueron los años donde más cantidad de presos políticos hubo en la democracia, justamente el gobierno no lo reconocía. El gobierno ni las organizaciones kirchneristas de ese momento y actuales no los reconocía como propios. Hubo decenas, estamos hablando de cientos. Fue el gobierno que más cantidad de desaparecidos en democracia tuvo. Cuando yo me refiero a desaparecidos en democracia, no es el tipo que mata al amante de la mujer y lo entierra en un campo. Estamos hablando de tipos como el caso Iván Torres, como el caso Daniel Solano, como Sergio Ábalos, como Facundo Rivera, bueno, mismo Luciano Ruda en su momento, Julio López, desaparecidos con intervención de fuerzas policiales, o oficiales, o estatales. El kirchnerismo en sus 12 años fue el que mayor cantidad de desaparecidos tuvo. La Gremial de Abó interviene en muchos de estos casos, el caso de Sergio Ábalos en Neuquén, por ejemplo. Así que la Gremial de Abó nace ahí, nace, recordemos, por ejemplo, que el kirchnerismo tuvo unos 7 meses preso, unas 200 personas acusadas de ser terroristas, decían del MTP en su momento, el MTP ya no existía más, que fueron detenidos en Aero, en una pueblada, Landívar Fernández, ministro del Interior en ese momento, decía que eran terroristas, tuvieron unas 200 personas que nos defendimos nosotros en ese momento. Bueno, las causas de quebracho, montones, que ahora son kirchneristas, pero en ese momento no lo eran, fueron, no ha habido prácticamente organización opositora al gobierno del kirchnerismo que no haya tenido presos políticos. Estamos hablando de unos 5.000 casos de procesados que todavía hay. Entonces ahí nacemos nosotros, ahí nacemos interviniendo en algunos casos que nos han pedido muy puntuales de delito de lesa humanidad, muy puntuales porque en general nuestros colegas, nuestros compañeros somos defensores, en términos generales somos defensores. Y en ese marco nos hemos especializado en la primera especialización nuestra fue la extradición. Uno de los primeros casos que tuvimos, que fue el de Josu Larisiriondo, durante el gobierno de Néstor Kirchner, un tipo traído, para que tenga una idea la audiencia, recordémoslo, fue un caso muy muy muy hablado en su momento, que además constituyó lo que llaman living case, que se estudia hoy en las universidades, porque fue la primera vez que la Corte dijo no todas las organizaciones terroristas cometen delitos de lesa humanidad. Larisiriondo era un vasco que vivía hace 17, 18 años, vivía en Montevideo, fue detenido, sometido a juicio de extradición, rechazado el juicio de extradición por la justicia española, por la justicia uruguaya, diciendo que era un perseguido político, y el día que, un día después que le rechazan la extradición, se va a encontrar con su abogado, lo para un coche, una capucha, lo esposan, lo llevan al aeropuerto de Carrasco, le hacen un documento trucho, lo entregan en Ezeiza, y aparece un policía de la Policía Federal, la policía kirchnerista, el presidente se llamaba Néstor Carlos Kirchner, y sentí un tipo vagando en el hall de Ezeiza, me pareció cara conocida, lo identifiqué y es fulano, Josu Larisiriondo, buscado por la Interpol y por la justicia española. Y la justicia argentina, en tiempos de Néstor Kirchner, recibe un tipo así, en esas condiciones, y lo somete a juicio de extradición. Fue uno de los primeros casos más duros que tuvimos y lo ganamos. Hoy, si alguna vez querés comer un plato exquisito, andate a Montevideo, a un restaurante que se llama La Trainera, y ahí va a estar Josu Larisiriondo como jefe de cocina de su propio boliche, haciendo comida vasca. Así pasó con montones de casos de extradición, porque, la extradición y el asilo eran instituciones o derechos que fueron resguardados incluso hasta en tiempos de gobiernos muy de derecha en la Argentina. Por primera vez en la historia argentina se rompe, durante el gobierno kirchnerista, esa tradición de asilo y de rechazo a la extradición que la Argentina tuvo durante más de 150 años. Se rompe con el caso, muy conocido también, de los 6 patriotas paraguayos, campesinos paraguayos que nosotros defendimos. Como recordarás, se presentaron ante la Embajada Argentina en Paraguay, eran todos miembros del Comité Central del Partido Patria Libre, acusados falsa e injustamente de haber cometido el delito de haber matado a la hija del presidente Cubas, un delito que fue producto de las internas de ellos y del narcotráfico, y el embajador Romá, kirchnerista, el embajador argentino, les dijo vayan a la Argentina, que en Argentina es el paraíso de los derechos humanos, entraron acá, se presentaron a pedir asilo, acompañados por su abogada, explicando que ellos no tenían causas abiertas, que habían sido sobreseídos de la causa que les imputaban, le dijeron, sí, por supuesto, le vamos a dar asilo, venga la semana que viene. Cuando fue la otra semana, los detuvieron a todos y hoy están cumpliendo 35 años de prisión. Entonces, contra todo eso peleamos en la gremial de abogados. Posteriormente, ya ha entrado hacia finales del mandato kirchnerista, nosotros nacimos en el 2008-2007, formalmente como gremial, antes éramos Fidela, hacia finales del mandato kirchnerista, los últimos 3-4 años, se incorporaron situaciones que la verdad que hasta ese momento no estaban registradas masivamente por nosotros. Me refiero a lo que empezó a ser una especie de genocidio que hoy se produce contra nuestros jóvenes pobres de barrios pobres. Empezaron a aparecer los casos de gatillo fácil, de causas armadas, de violencia de género, niñas pobres masacradas, sometidas a redes de trata, etcétera, niños, chicos pobres sometidos a un alto nivel de genocidio formalmente, porque digo genocidio porque es contra grupos específicos de una población civil. Y toda una problemática también carcelaria que no existía para el momento que nosotros largamos la gremial, para 2007-2008, ¿no? Una situación también de mucha represión en las cárceles. Entonces la gremial empezó a ir ampliándose en eso, para que tengan una idea o la audiencia tenga una idea. Nosotros tuvimos 14 causas o 14 imputados en causas donde se les pidieron penas de entre 20 años de reclusión perpetua en los últimos 5 años, y las 14 tuvimos 14 absoluciones, es decir, no tuvimos una sola causa perdida. Incorporamos con posterioridad, a partir de nuevas compañeras y compañeros que se fueron incorporando, básicamente una institución muy importante. Yo te digo esto, Alfredo, y audiencia, porque vos me pedís que nosotros nos diferenciemos de otras organizaciones de abogados. Entonces, en vez de decir en qué nos diferenciamos, decimos en qué es lo que hacemos nosotros. Y en todo caso, cuando tengas que reportear a otras organizaciones, les preguntarás si hacen algo de todo esto y cómo lo hacen. Incorporamos un instituto que había sido durante los últimos 20 años muy bastardeado por los organismos de derechos humanos y por muchos sectores, básicamente la izquierda más tradicional de nuestro país, que es el habeas corpus. El habeas corpus consistió durante los últimos 20 años poner un papelito en un juzgado y ir sin aparecer nunca más y después hacer propaganda que se presentó el habeas corpus. La gremial de abogados le sacó lustre al habeas corpus. Los pocos habeas corpus que presentamos casi no tenemos rechazo, y además cuando hemos hecho rechazo, el más claro ha sido el habeas corpus de Nora Cortiña, que llegamos a citar al jefe del ejército, el tan defendido por el kirchnerismo general Milani, por lo cual Nora Cortiña tuvo que pasar las de Caín, acusada de golpista por muchos sectores kirchneristas, incluso por sus propias compañeras de algunos sectores de la propia institución que ella representa. Bueno, la cuestión es que a partir del primer habeas corpus que fue interpuesto, que fue el que abre camino en esto, ¿no? Que fue interpuesto por Verónica Heredia en Comodoro, por el caso Iván Torres, a partir de ahí la institución de habeas corpus fue revalorada por la gremial. Está el habeas corpus puesta por alguna de las compañeras que son escuchas tuyas, Birna Luciani, Vanessa Mamone, Alicia Bernal, que fueron interpuestos contra la institución penitenciaria en Coronda, por ejemplo. Hoy en día la gremial tiene que ser avisada formalmente en caso de requisa, para que tengas una idea. La gremial de abogados y la CAD en Rosario tiene que ser avisada por el servicio penitenciario en casos de situaciones muy expresas. Bueno, los habeas corpus interpuestos en los casos de desaparición forzada de personas. Entonces, nosotros hoy nos enorgullecemos de esos dos institutos, el de la extradición y el de habeas corpus. Vinieron otras extradiciones, ganadas en general, por lo menos en primera y segunda instancia, como fue el caso de Rolando Charri, de Osvaldo, bueno, todos esos casos que en general no eran, o no los tomaban, o no se los requería, o no podían, o no sabían tomar otras organizaciones, los fuimos tomando nosotros. Entonces la extradición y el habeas corpus para nosotros fue una cosa importantísima. Y en los últimos años incorporamos compañeras que enriquecieron muchísimo el trabajo de la gremial. Una de ellas, Laura Tafitani, con un fuero que nosotros no teníamos recontra putísima idea de qué se trataba, porque es un fuero complicado, que es el fuero de la niñez, el derecho a la niñez de los niños. Por ejemplo, en este momento estamos representando a los niñitos mapuches, a los mapuchitos que fueron gaseados, amarrocados en aquel desalojo en Mascardi, los está representando Laura. Incorporamos también, a través de Rosario Fernández, también un derecho que para nosotros era prácticamente desconocido, o aunque no fuera desconocido, no le damos ni cinco pelotas, que es el derecho de los presos, el derecho de uno tenía, o sea, por soberbia, en algunos casos, porque no perdíamos los juicios, entonces los nuestros no quedaban presos, por esa soberbia por ahí montonera, como vos escribiste alguna vez, o por desconocimiento, por dejadez, o por lo que fuera. Cuando terminaba un caso, bueno, si era absuelto bien, y si no era absuelto, uno a veces se desligaba. Y sin embargo hay un mundo en el derecho carcelario, en el derecho a los beneficios carcelarios, que nosotros lo empezamos a descubrir a partir de la incorporación de Rosario. Entonces, bueno, esa es la situación. Hoy estamos en una situación nueva, si se quiere. Para nosotros fue un antes y un después también en los hechos del 14 y del 18 de enero, porque ahí sí vimos diferencias grandes con otras organizaciones de abogados, por ejemplo, organizaciones que hacen declarar a los presos, organizaciones que entregan a sus propios presos para que queden presos, u organizaciones como las que vimos del kirchnerismo que no nos dejan pasar a la PDH, la Defensoría Pública, la Defensoría del Pueblo, como pasó el día 18, que se constituyeron las comisarías, que le daban órdenes. Yo lo vi, a ver, esta cuestión no es que me la contaron, yo estaba ahí presente, cuando los abogados de la PDH, de la Defensoría Pública, de la Defensoría Oficial, le decían a los policías que nosotros y otros colegas, como la Cornep y otros, no pasemos, y ellos se hicieron cargo de, en general, de lo que supuestamente era la defensa de los presos, al menos la comisaría, la circunscripción 13. Eso originó el documento que vos leíste, que gran parte de la audiencia también habrá leído. Nosotros planteamos cuáles son nuestros criterios. En definitiva, querido Alfredo y audiencia, la gremial plantea cuál es su criterio de defensa, su historia. Tratamos de hacerle honor a esa historia de los compañeros que nos precedieron y murieron en todo eso. Y es muy precisa en estas cuestiones, muy, muy precisa en estas cuestiones. Las organizaciones lo tienen que saber, porque cuando viene la gremial tienen que saber que tenemos criterios muy estrictos, y con estos criterios nos movemos. Eso más o menos sería. Bueno, estamos hablando con Eduardo Suárez, el Negro Suárez, sobre el tema de la gremial de abogados. Una aclaración de la soberbia montonera, lo escribió Pablo Yusani, ya nunca lo dije, y además creo que si tuviera que elegir, prefiero a la soberbia montonera a la soberbia reaccionaria, ¿no? Pero bueno, el tema de la soberbia llevaría a otro lado. Vamos a convocatoria, ¿no?, por la segunda independencia. Creo que planteas cosas muy importantes en los documentos, todos los compañeros y compañeras que han redactado ese material. Me gustaría una precisión, que ya la hemos hablado en parte, pero digamos socializarla, entre lo que hoy vos, como militante político, social, pensás en lo que podemos llamar el campo de la izquierda, ¿no? Porque la izquierda termina siendo casi una abstracción, y para mí la derecha es el espacio de las abstracciones, ¿no? Pero bajando a una materialidad concreta, al campo de la izquierda, evidentemente convocatoria tiene diferencias fundantes respecto a otros espacios. Me gustaría que pudieras aclarar, profundizar en cuáles son las diferencias, para no caer en esas apelaciones a la unidad que también son abstractas, ¿no? Sí, no, está muy bien hecha la pregunta, muy, muy precisa, claro. Bueno, vos sabés que algunos de nosotros en convocatoria también tiene un par de viejos chotos ya casi en nuestro viaje de vuelta, y tiene una cantidad de compañeras y compañeros, sobre todo compañeras, que tienen mucho recorrido por delante. Convocatoria tiene, en el caso de estos viejos que somos, venimos de una práctica muy, muy precisa de los 70. Venimos de la práctica del militarismo, efectivamente de la soberbia política, en el sentido de excluir todo lo que no sea nuestro, todo lo que no comulgue con nuestros criterios políticos. ¿Cuál es la cuestión hoy en día? Efectivamente, como vos decís, hoy decir que sos de izquierda, incluso decir que sos evarista, no dice mucho. Yo diría que decir que sos revolucionario, incluso, dice poco. La cuestión es qué hacemos, sobre todo, y sobre todo, cuál es el objetivo que nos planteamos. ¿Dónde están los objetivos que nos planteamos? Y entonces acá también, al igual que cuando hablaba de la gremial, lo voy a tratar de sintetizar por la positiva. Convocatoria nace a la vida política de la Argentina también con criterios desprolijos, en el sentido de que es el resultante de haber padecido durante todo el menemismo y después durante toda la primera parte del kirchnerismo, donde tipos que veníamos del nacionalismo popular revolucionario, o dicho de otra manera, haber sido montonero en la Argentina y no ser kirchnerista era un pecado capital, se pagaba de la peor manera. Entonces fuimos sometidos al peor de los escarnios, haber sido militante de algún sector del nacionalismo revolucionario y en particular haber sido montonero en la Argentina y no ser kirchnerista era gravísimo. A partir de los años 2006-2007, después del proceso eso del fracaso, hola. Sí, estoy acá. Del fracaso del. Vi que apareció un. Debe ser lo gorila, debe ser. La compañera Patricia. Patricia, déjame terminar la cosa. Bueno, entonces, a partir del fracaso del 2005 del ALCA, de la posibilidad de imponer el ALCA a la Argentina, continuó, se profundizó un proceso de hegemonización absoluta del kirchnerismo. Por lo tanto, quedamos muchos al margen de todo eso. Desde esa marginalidad arrancamos. Y arrancamos con los mismos principios que teníamos en la década del 60. No veníamos a pelear poder popular, que significa, no sabemos muy bien qué significa, pero significa no pelear el poder. Veníamos a construir una organización que se desarrolle en los frentes de masa, en frentes de territorial, sindical, estudiantil, donde fuera, y a construir una organización que basada casi exclusivamente en la formación política y no en la prebenda. Y veníamos a construir una organización que durara muchos años, porque sabemos que esto va a durar muchos años. Estamos seguros que los fundadores de esta organización, aún los más jóvenes, va a ser difícil que lo vean, pero que viene a desarrollarse para construir las herramientas necesarias para tomar el poder en la Argentina y construir otra sociedad. Una sociedad sin explotadores ni explotados, llámese socialista, llámese como se llame. Una sociedad distinta. Viene a enfrentar al imperialismo y al capitalismo por igual. No quiere hacer etapismo. Esto es una etapa donde no nos tenemos que pelear con la burguesía nacional y nos peleamos solo con los gringos. Y acá hacemos capitalismo. Nosotros entendemos en convocatoria que es muy difícil pelear contra el imperialismo si no se pelea contra la base esencial del desarrollo del imperialismo, que es el capitalismo. Es más, nosotros seguimos creyendo que el imperialismo es la fase superior del capitalismo. Lo creemos de verdad y entonces construimos en eso. Cuando nosotros ponemos 200, 300 o 500 compañeros en la calle, no son 500 compañeros de bolsa y planes. Son compañeros que saben a dónde están. Y si no, no los ponemos. Entonces, nosotros creemos, y lo creíamos ya cuando éramos prácticamente sacados de la cancha ya por 2007-2008, creíamos en ese momento que en algún momento se iba a acabar el desarrollo de la política a partir de la prebenda del Estado. Lo estamos viendo hoy en día. Esas grandes organizaciones del kirchnerismo o de las izquierdas que construían y movilizaban a partir de la prebenda estatal empiezan a hacer agua, porque la propia gente que movilizaba no sabía por qué. Y el ejemplo más claro fue el 14 y el 18, donde vimos, y lo vemos con los presos, cómo tenemos nosotros ahora que lidiar contra presos o sus familiares que no tienen ni puta idea de por qué están presos. Entonces, y las organizaciones de esos presos muchas veces. Entonces nosotros cada vez nos orgullecemos más de nuestra organización, porque hemos construido una organización para que perviva en el tiempo. Por eso no pretendemos crecer de a 100, pretendemos crecer de una en esta etapa, o sea, pretendemos y estamos produciéndolo un crecimiento sustantivo, un crecimiento sustentable, un crecimiento donde el compañero que entra se pueda formar, pueda definir sus derechos y obligaciones dentro de la organización y pueda tener un espacio amplio y muy flexible para desarrollar esta política. Esta política es construcción de organismos, de células, de ámbitos en distintos lugares del país, en distintos frentes, donde en algún momento, cuanto más grande sea convocatoria, más grande va a ser el aporte que convocatoria pueda dar un proceso de unidad. Vos bien lo dijiste recién, Alfredo querido, la unidad es una gilada dicha a sí misma. La unidad, si no es a partir de la construcción, ¿quiénes son los que se unen? No se unen personas, se unen organizaciones. Nosotros vivimos, por lo menos nuestra experiencia, el proceso más rico que hemos visto, más complicado, incluso más duro, que por lo menos la experiencia nuestra, fue todo ese proceso de unidad entre FARC y Montoneros, que algún día, si vos querés, lo hablaremos. Un proceso duro, complicado, no era sencillo unir organizaciones que estaban con los fierros en ese momento en la mano. Entonces, nosotros pensamos, también propongamos una unidad, hacemos un esfuerzo muy grande con organizaciones amigas, no para decirle unamos no, sino para darle la mano que nosotros podamos darle o pedirle el favor que ellos nos puedan dar, y mantenerlos a un grupo importante de organizaciones a la saga, nosotros a la saga de ellos o ellos a la saga nuestra, sabiendo que en algún momento la unidad se tiene que dar a partir de prácticas concretas y de definiciones concretas, y en eso estamos, ¿no? Eso es más o menos lo que es convocatoria. Bueno, muy claro, yo no dije que la unidad era una gilada, pero bueno... Yo lo digo, pero... se deslizan esas cosas. No, yo digo que es una abstracción. Es cierto que la abstracción es... Dicho, eso, así dicho. Traducido por Lero Suárez, una gilada. Bueno, pero yo creo que es importante, porque yo siempre digo que cuando algo se escribe con mayúscula y en singular, es reaccionario. Son esas simplificaciones que yo hago, porque realmente hago una diferencia entre unidad y unión, ¿no? Porque la unidad suele ser reactiva y efímera, y como esta unidad anti-Macri, que bueno... Claro, tal cual. Si hubiera habido unión, no hubiera llegado Macri, ¿no? Así es. Claro. Si mi abuela tuviera dos huevos, sería mi abuelo. Bueno, claro. Eso lo dijiste vos, yo no dije nada de tu abuela. Bueno, querido compañero y amigo, camarada, gracias por estar estos minutos en Sueños Posibles. Ya sabés que tenemos muchas ganas de escucharte. Así que, bueno, nos seguimos encontrando en distintos espacios. Dale. Un abrazo grande y un abrazo a toda la audiencia. Fuerte abrazo. Chao, gracias a vos. Chao. Soy el que nunca premió. Bueno, ahora vamos a tener una entrevista con un amigo, un gran amigo y compañero de hace ya algunas décadas, de muchos trabajos. Comenzamos en la Universidad Popular Madre de Plaza de Mayo, fundamentalmente, y luego continuamos en caminos iguales o muy parecidos. Se trata del licenciado en psicología y psicólogo social Oscar Monfiano. ¿Cómo estás, Oscar? Bien, Alfredo, buen día. ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo andan todos? Bien. Bueno, en realidad el interés de la llamada, bueno, además de saludarte, es porque has organizado una actividad en Barbecho, que es un espacio para la cultura y el cuerpo, que vos coordinás, y me gustaría que nos informes un poco de qué se trata, cuál es el objetivo, qué es lo que te ha motivado a pensar en esta actividad. Bueno, te agradezco la llamada y siempre es un placer hablar contigo y con la audiencia. Tiene un antecedente este taller presuntamente terapéutico, como lo hemos dado a llamar, que se titula ¿Qué nos pasó? Y fue en un diciembre de hace 2 años, después de las elecciones presidenciales, donde pocos entendíamos qué estaba sucediendo, con sorpresas, con angustias, con preocupación. Y en ese momento la idea era bastante sencilla, que era juntarnos a preguntarnos e intercambiar opiniones, sentires, vivencias, en un marco que le da la institución, que es un Barbecho es un instituto de enseñanza, un marco académico, académico flexible, ¿no? Porque en realidad las teorías para nosotros deben acompañar a las experiencias, a las preocupaciones de todos, de los que vienen e incluso de los que estamos acá, que no estamos por fuera de los que vienen. Así que en aquel momento fue un taller, porque esa sería la, la modalidad de poder recoger los emergentes del grupo y a partir de ahí empezar a instrumentarlos todos, desde los saberes de quienes vienen, más los saberes de quienes estamos y de los invitados, que por supuesto este año no solamente está vos, sino Cito Lema, Rafael Villegas, y empezar a pensar juntos, porque creo que ahora estamos más preocupados que hace dos años. Así que creo que lo que estamos intentando es abrir un espacio corto, son dos meses, es un encuentro semanal donde pasaremos películas que para nosotros son significativas, fueron acontecimientos culturales en su momento, como fue La Misión, con Robert De Niro y Jeremy Irons y Romero, donde con 400 años de diferencia se siguen pasando casi las mismas cosas, o por lo menos con la misma lógica, algo que hemos yo he aprendido de vos desde el psicoanálisis implicado y que hemos desarrollado muchísimo, ¿no? Que no solo son hechos históricos, sino que lógica tienen. Porque en realidad el taller se trata de eso, de tratar de entender qué subjetividad produce el genocidio que fue después llamado Descubrimiento de América, qué subjetividad tolera que se asesinen a los curas populares, qué influencia tiene el patriarcado en todo esto, qué lugar ocupamos, incluso todos los que estamos viviendo estas situaciones. De hoy en día, más que nunca, de otra manera y con otras formas y con otras modalidades, creo que la lógica sigue siendo bastante parecida. Pero bueno, se tratará de escuchar a quienes vengan y estén interesados en compartir un momento que entiendo en lo personal muy, muy preocupante. Sí, estamos hablando con Oscar Mongiano, sí, es muy preocupante. Lo que sí, en función de bueno los años que nos conocemos y la dinámica de todo decir los emergentes, a mí me tranquilizó bastante, espero seguir tranquilo, ¿no? Con que vos ibas a coordinar la actividad. Porque una de las cosas que he visto, y te digo, lo he visto hace poco, es que lamentablemente cuando la propuesta es a charlar, conversar, pensar, si no hay un encuadre, y vos como pichoniano lo sabés quizá mejor que yo, un encuadre muy claro respecto a cómo armar el diálogo, los tiempos, la posibilidad de diálogo, ¿no? Si finalmente se repite algo que en la cultura represora es muy marcado, que es, bueno, alguien de pronto empieza a monopolizar y repetimos aquello que supuestamente estamos criticando, ¿no? Sí, creo que es el desafío de esta época, de cualquier tipo de no solo de taller, sino incluso de clases, de algo más estrictamente académico, como puede ser un curso. Pero bueno, ese es el desafío. Creo que el encuadre, pues vamos a tratar de hacerlo lo más claro posible, donde va a haber ciertas ideas centrales que sí van a surgir a partir de las inquietudes, porque si no también estaríamos como alineados en nuestros propios intereses y esa no es la idea. La idea es hacer un paneo, una clasificación de intereses, un descubrir cuáles son las preocupaciones de quienes vienen y sí a partir de ahí armar un encuadre que tiene como fin, como finalidad, como meta lograr instrumentos Y para eso sí hay que salir de la especularidad, del blanco-negro, de la pesada herencia, de la nueva del nuevo paraíso, porque si no salimos de ahí, no vamos a producir algo que dialécticamente sea superador. En este sentido, tanto los invitados como la bibliografía va a marcar va a ser parte, podríamos decir, del encuadre, donde podremos evaluar la pertinencia y tratar de, sí, de, en principio, tolerar, señalar y superar el dilema. Porque creo que lo que vos me estás preguntando es, bueno, ¿cómo se sale hoy en día del dilema? Kirchnerismo versus macrismo, no sé qué sé, todo lo que de ahí aparece. Que hay que salir de ese dilema. Sí, sí, sí, de los binarismos estereotipados, ¿no? Sí. Y además una tendencia que yo veo, pero muy, muy frecuente, por eso cuando decís presuntamente terapéutico me gustó, porque justamente muchos espacios presuntamente terapéuticos terminan siendo certeramente iatrogénicos, ¿no? Es decir, se repite esa dinámica, por momentos te diría brutalmente sectaria, muy mesiánica, y entonces el pensamiento crítico queda obturado, ¿no? Queda momificado, ¿no? Y yo he propuesto en algunos trabajos, incluso publicados, un análisis colectivo de la implicación, ¿no? ¿Qué hicimos nosotros para llegar a esto? Que tiene, creo que, mucho que ver con la propuesta que vos que armaste para Barbecho, ¿no? Sí, por eso es que nos pasó, es el título. El taller se llama ¿Qué nos pasó? Y esto creo que es propuesta, de, como vos decís, y aparte que he aprendido contigo, porque la verdad hemos transitado 2 décadas juntos y en los talleres de la Escuela Argentina, en los cursos de psicoanálisis implicado, que realmente son parte de mi caja de instrumentos y que creo que da cuenta el título. No es ponerlo afuera, sino que nos pasó a nosotros. Que nos pasó y que nos está pasando. Porque lo de afuera habrá que plantearlo con otros objetivos. Creo que el objetivo de esta propuesta es pensarnos, es pensar cuál es nuestra implicación en lo que está sucediendo, en los ámbitos que nos movemos, en las cosas que hacemos, de qué lugar lo estamos haciendo. Por eso también me pareció muy interesante poder incluir la cuestión, podríamos decir, de orden más religioso, político-religioso, que es un poco lo que Rubén Dreher llamó en su momento la utopía de Dios, de Jesús, la utopía de Jesús. Tal cual, tal cual. Rápidamente decinos la dirección de Barbecho, los datos fundamentales para los que quieran asistir. El curso que nos pasó, el taller presuntamente terapéutico que nos pasó, será a partir del miércoles 7 de febrero, todos los miércoles de febrero y de marzo a las 19 horas. Barbecho, un espacio para el cuerpo y la cultura, queda en Remedios Escalada de San Martín 832, el teléfono es 4582-8744, tiene una página www.barbecho.com.ar. Los invitados al curso son vos, Alfredo Grande, Vicente Citolema, Rafael Villegas. Yo coordinaré los encuentros y bueno, ojalá que haya interesados y que podamos hacerlo. Siempre anduvo bien. No, interesados hay, lo que pasa es que a veces no se enteran que están interesados. Bueno, te mando un fuerte abrazo, Oscar Mugiano. Gracias, Alfredo. Te mando un abrazo. Saludos a Irene, a la producción y a todos los oyentes. Gracias. Gracias a vos. Hemos transitado temas realmente que a mi criterio resultan importantes, testimonios, opiniones, y estos son los sueños posibles. Nos reencontramos el lunes que viene.